Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. 9 minutos pasan de la medianoche y antes de entrar a hablar con Carlos Mesa de su nuevo libro, Profecías Mayas, Mito y Realidad, y por supuesto intentar pues esclarecer todo lo que podamos, pues tantos malos entendidos que hay en torno a estas famosas profecías, queremos decirles que ya está a disposición de todos aquellos que lo deseen, pues el informe de la noche de las psicofonías. Hemos recogido en un documento, en un PDF, pues todos los informes que cada uno de los grupos o los grupos que han querido nos han enviado, así como una recopilación de lo que fue esa noche, artículos de Iñaki Carmona, de Antonio Pérez, donde han ido recogiendo pues cada uno los tanto Antonio Pérez ha hecho una especie de recopilación de todo lo que ocurrió en la noche de las psicofonías, e Iñaki Carmona pues hace un verdadero digamos una semblanza muy interesante de lo que es el mundo de la psicofonía y de lo que es una experiencia de este tipo. Lo tienen ustedes en nuestra página de Facebook y también en la página web del programa de Onda Regional. Se pueden descargar y la verdad que se los recomiendo, sobre todo a los que les interese el mundo de las psicofonías. Y ahora ya vamos a empezar con ese tema que esta noche hemos titulado Las profecías mayas. ¿Es realmente así? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué va a ser? Pues esta noche, pero de hecho esta noche lo vamos a ver de la mano de Carlos Mesa. El último peldaño. Conforme nos acercamos al año 2012, va creciendo el número de publicaciones, conferencias, programas de radio, televisión, páginas web que hablan de esas profecías mayas. Desde hace tiempo, muchos autores han dicho que, según el calendario maya, está próximo el fin de la Tierra, o el fin de una era en la Tierra, no se sabe muy bien. Por eso son cada vez más las personas que miran al año 2012 con suma preocupación. ¿Pero qué pasaría si todo esto fuese un error? ¿Qué pasaría si no fuese más que una mala interpretación? Las supuestas profecías se basan en la convicción de que algo va a ocurrir cuando el calendario maya de la cuenta larga se acabe. Pero ¿dónde está esta información? ¿Dónde está realmente escrito? ¿En qué códice? ¿En qué elemento? ¿En qué vestigio? ¿En qué prueba arqueológica? Eso es lo que esta noche vamos a intentar averiguar de la mano de nuestro invitado. Nuestro invitado es un gran amigo, un hombre que lleva pues, ya mucho tiempo en la investigación, periodista especializado en nuevas tecnologías, además ingeniero técnico también en temas de informática, de análisis de sistemas. Comenzó escribiendo sobre viajes relacionados con el misterio en revistas como Más Allá, Año Cero, Primera Línea y el Próximo Milenio. Y al mismo tiempo fue director de revistas especializadas en informática. Ha colaborado en muchas publicaciones y programas prestigiosos, como Cuarto Milenio, por ejemplo, y algunos otros muy conocidos. Y la verdad es que es una de esas personas con las que da gusto hablar porque yo, como suelo decir algunas veces, son de esos invitados que tienen los pies puestos en el suelo, en la tierra. Carlos Mesa, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya me has hecho sonrojar, nada más comenzar. Bueno, simplemente he relatado el currículum, parte de ese currículum, que es muy, muy extenso y que es cosa tuya, es decir, que te lo has ganado tú a pulso. Vamos a hablar esta noche de las profecías mayas, de esa obra tuya que has publicado, que se llama Profecías Mayas, Mito y Realidad. Y sobre todo vamos a intentar, como decíamos en la introducción, pues desmitificar lo que sea desmitificable. Siempre hemos dicho en el último peldaño, es una frase casi que hemos acuñado y que repetimos cada vez que hace falta, que si no hay misterio no se inventa. Al mismo tiempo y de la misma forma, cuando hay misterio queremos que se diga y queremos que se sepa, porque nosotros creemos en el misterio, creemos en que detrás de todos estos temas hay algo de verdad y que eso es lo que nos mueve precisamente a hacer este programa y a interesarnos en investigar todos estos elementos que cada noche del viernes traemos a los oyentes. Yo creo que eso lo compartimos porque no creo que haya nadie que esté pues dedicado dando tiempo y esfuerzo a investigar estos temas si no hay pues una posibilidad de que algo de esto sea cierto. Suponemos que tú eso lo compartes con nosotros, ¿no, Carlos? Hombre, yo 100%. Yo siempre digo que soy el primero que cree en misterios y además los voy buscando. En la revista Enigmas de este mes pasado pues publiqué un artículo sobre los descubrimientos que hice en los Montes Urales buscando la ciudad perdida de Arcaín, que bueno, pues al final se encontró y todo lo que había allí y que hay bastante misterio. Digo esto más que nada porque mucha gente a lo mejor después de lo que se oiga esta noche va a pensar, bueno, pues este tío es un escéptico, ¿no? Y de escéptico nada, lo que pasa es que las cosas hay que decirlas por su nombre y cuando realmente hay misterio, pues lo hay y cuando te das cuenta de que todo es un engaño, pues tienes que decirlo también. Hay muchísima, yo creo que que tergiversación, malos entendidos. Por ejemplo, lo que se ha visto en el cine. Yo recuerdo esa película que se estrenó hace poco, 2012, que, bueno, poco menos que cuando la ves, pues no queda alternativa. Es decir, el sol empieza a tirar llamaradas, hay una corriente de neutrinos que calienta el interior de la Tierra, la corteza terrestre se resquebraja, empieza a haber terremotos y todo, y al final solo queda una solución: hacer arcas como las de Noé y, bueno, ver si la raza humana puede sobrevivir así. Con este tipo de películas y demás, pues vienen a alentar un poco pues toda esa leyenda que se ha vertido sobre las supuestas profecías mayas y sobre ese fatídico momento del año 2012, que lo tenemos ya, pues casi lo podemos tocar, estamos a muy pocos meses visto, y en el cual, concretamente en el mes de diciembre, pues el mundo se supone que va a acabar. Esto es lo que nos han vendido, pero ¿esto en qué se basa, Carlos? ¿Cuál es la base, la fuente? ¿En dónde está escrito? ¿Hay algún códice que lo diga? ¿Existe algún resto arqueológico donde podamos leer que el 21 de diciembre de 2012 el mundo se va a acabar? Mira, déjame comentarte también una anécdota, pues me has hecho pensar en lo de la película del 2012, y bueno, todo el mundo la tenemos en mente, ¿no? La película y cómo va y el arca gigantesca que se hace para salvar a la humanidad. Hay una cosa que dentro de poco le va a hacer mucha gracia a la gente, y es un anuncio nuevo de Axe, ¿sabes? Es esta gente de los desodorantes, ¿no? Ajá. Bueno, pues aprovechando lo de la fecha del 2012, pues hay un chaval que se está creando un arca para llenar toda un arca de mujeres, y cuando llegue el momento del 2012, pues será él y 100 mujeres, ¿no? Entonces así el anuncio pues va describiendo cómo se construye un arca para la fecha fatídica del 2012, ¿no? Yo creo que le va a hacer mucha gracia el anuncio a la gente cuando lo vea. Volviendo al presente, pues esto que decías tú de en qué se basan, pues para decir que bueno, que va a haber que en el 2012 pues va a suceder algo. Pues la verdad es que no sabría ni por dónde comenzar, porque es que no hay por dónde cogerlo. Mira, hay dos cosas concretas. Primero habría que averiguar en qué lugar o dónde se dice que va a suceder algo. En algún códice, como dices tú, en algún vestigio, debe haber algún lugar donde alguien se ampare para decir, bueno, pues los mayas dijeron esto o aquello otro. Ahora, si quieres, te comento realmente lo que dicen los códices y los vestigios de los mayas. Y segundo, ¿realmente el calendario maya finaliza el 21 o 23 de diciembre del 2012? ¿O en qué nos basamos para decir que esa es la fecha final del calendario maya? Porque hay mucho que discutir al respecto, porque a partir de ahí deberíamos averiguar cuál es el año cero real de los mayas, basándose en qué lo hemos estipulado, y ver si esa es la única teoría que hay respecto al posible año cero o cuántas otras teorías hay respecto al posible año cero, para que nos digan realmente si hay en alguna parte respecto a nuestro calendario gregoriano o no. Pues a partir de ahí, si quieres, ya te voy explicando. ¿Quieres que comience por alguna parte? Pues yo creo que hay que empezar por el principio, porque además yo recomiendo a los oyentes que lean tu libro por muchos motivos. Uno de ellos es porque creo que aclara mucho las cosas, y por otro lado porque aportas pues documentación para el que quiera investigar y el que quiera trabajar por su cuenta. Esto no es normal encontrarse en los libros. Por ejemplo, hay una reproducción del famoso Códice Dresde, que mucha gente habla de él, pero muy pocos son los que lo conocen de verdad. Bueno, pues en este libro de Carlos Mesa, Profecías Mayas, Mito y Realidad, hay una recreación, una reproducción de ese códice tantas veces pues nombrado, utilizado y demás. Pero al mismo tiempo también es que recoges una gran cantidad de documentación, a veces en fragmentos, a veces en extensos trozos de la misma, en el cual pues también los que les interese pueden investigar. Yo creo que podemos seguir un poco lo que tú tú haces una introducción a la cultura maya que me parece magistral, y luego pues empiezas a hablar de algunos elementos en los cuales pues puede haberse basado todo esto. Por ejemplo, el famoso Popol Vuh, los libros de Chirán Balán, bueno, pues el Códice Dresde, por supuesto, y un Códice K misterioso del cual también quiero que hablemos. Así que, por donde tú quieras, yo creo que cualquiera de estos elementos es perfectamente válido. Pues tienes toda la razón. Como bien dices, hay una serie de códices, incluido el supuesto Códice K, que sirven pues para dar testimonio, ¿no? De decir, o algunos argumentan que ahí está escrito el tema de las supuestas profecías mayas. Hay que decir una cosa nada más. De códices, que se sepa, hasta la actualidad, salvo que sea cierta esta historia que dicen que en el año 2012 se darán a conocer nuevos códices, que ojalá sea verdad, como digo yo, que se den a conocer nuevos códices, porque ahí obtendríamos una bonita información que nunca se ha visto, y a ver qué es lo que dicen realmente esos códices, si es que llegan a aparecer en el 2012. De momento los que hay son cuatro, ¿no?, que son el Códice Dresde, el Códice Madrid, el Códice París y el Códice Grolier. Luego hay un quinto, que es el Códice Pérez, pero que en realidad el Códice Pérez son fragmentos del Chilam Balán, el Chilam Balán de Chuyamel. ¿Hay alguno de ellos, de estos códices, que diga algo expreso respecto a profecías? El único, donde te da algunas fechas respecto al nacimiento de un rey, y que en el futuro se hablará de ese nacimiento del rey, y también te habla de lo que son las cosechas o cómo irán las cosechas en el Uctom, es decir, en el futuro, es el Códice Dresde, pero es de lo único que te habla, o sea, no te habla de nada más, ni te habla ni de un cambio de conciencia, ni un cambio de ciclos, ni un cambio de paradigma, ni te habla de fin de los tiempos. Si no hay códice, significa, o sea, si no hay códice alguno que te mencione nada de unas supuestas profecías, entonces debe ser que en alguna parte, en algún monumento, en alguna estela, en algún lugar, tiene que existir algo que haga mención a estas supuestas profecías mayas. Pues bien, nos vamos a quedar con dos. El monumento 6 de Tortuguero, donde aparece una especie de cuadrado con un dedo que está apuntando hacia arriba, y después lo que estas últimas semanas se ha venido a dar como una especie de nuevo descubrimiento, que es Comalcalco. Lo que pasa que ese nuevo descubrimiento, o supuesto nuevo descubrimiento de Comalcalco, en realidad es un ladrillo que tenía como una especie de estuco, y al quitarle el estuco se ha visto que había un grabado por ahí debajo, es decir, un grabado que estaba oculto a la vista de las personas. Pero ese ladrillo ya estaba dentro de un museo. Por lo tanto, nuevo descubrimiento tampoco es, porque desde hace bastantes años estaba metido dentro de un museo. Y lo que dice exactamente, por ejemplo, el ladrillo Comalcalco, lo más nuevo, ¿no?, sencillamente dice algo así como, él vendrá. Uh-huh. Nada más. Él vendrá significa que está hablando de 21 o 23 de diciembre del 2012. No, él vendrá puede ser, no sé, un rey, o a lo mejor el Kukulcán o Quetzal de los aztecas, porque si nos remontamos a lo que dice el monumento 6 de Tortuguero, el monumento 6 de Tortuguero está hablando de que el Quetzal de los aztecas, o sea, el Kukulcán para los mayas, pues vendrá y vendrá en las fechas del Cactún, y las fechas del Catún, evidentemente, si hacemos caso a la correlación de Thomson, son en torno al 1992 hasta el 2012 más o menos, pero es que el Catún se reproduce cada 256 años. Eso significa que en torno al 1480, 1500 ya quien sea llegó, y en torno al 1736, 1756 quien sea también pudo llegar más o menos, ¿no? Entonces, si hacemos referencia, o sea, si nos atenemos a este hecho, pues de ahí que Moctezuma, cuando vio venir a Pizarro por aquellas tierras, pensando que además coincidía con la fecha de su aniversario, pues confundió a Pizarro como si fuera el Quetzalcóatl, el dios barbado que antiguamente pues había estado ayudándole años antes, había estado ayudando a esta gente en un ciclo anterior, ¿no? Por lo tanto, la profecía ya se hubiera visto cumplida, es decir, él vendrá o Kukulcán, pues ya llegó. Ya llegó, porque el tema del, como digo, el tema del Catún ya se produjo. Pero ojo, también dice el monumento 6 de Tortuguero y un tal Bolón Yocte vendrá. Y muchos dicen, bueno, ¿y vendrá para qué? Pero nadie se fija en que un poquito más abajo, en una traducción de un fragmento que hay un poquito más abajo del monumento 6 de Tortuguero, está hablando de que Bolón Yocte, un dios que siempre viene asociado a la guerra, vendrá para arreglar un edificio. Eso es lo que dice textualmente. Bolón Yocte, vendrá para arreglar un edificio. No hay más. Ni un solo códice, ni un solo vestigio de ninguna parte menciona nada más. Ni hay cambios de ciclo, ni de conciencia, ni de paradigma, ni de final de los tiempos. Nada, de nada, de nada, de nada. Ahora está el tema de la fecha, del calendario maya. Si quieres también hablamos de ella, porque tiene tela también el tema. Si te parece, Carlos, antes de entrar en ese tema, vamos a escuchar un breve fragmento de una entrevista que hicimos aquí a Ricardo Fernández, una persona que bueno, ha escrito algo sobre estos temas, sobre todo ha escrito un libro que se llama Después de 2012, porque él también es de la opinión de que no va a suceder ningún cataclismo en esa fecha, aunque plantea algunas cosas que pueden ser interesantes y entre ellas pues también los temas de la fecha. Vamos a escucharlo y enseguida seguimos. Todo este desarrollo de difusión está dejando una imagen muy terrible sobre la profecía maya, que obviamente no hablaba de una destrucción, no hablaba de un fin del mundo. E inclusive te podría mencionar que, si bien es cierto, el concepto de las siete profecías mayas se acerca mucho a lo que está pasando con bastante precisión, no es que los mayas dejaron siete profecías, de hecho no las tenían, no aparecen en los códices, ni en los escritos de la época de la conquista española, como el Chilam Balam de Chumayel, de Tusik, el Popol Vuh de los indios quichés. No las vas a ver en las estelas de Copán, ¿no?, en Honduras, en Palenque, Chichén Itzá, lugares que yo he visitado personalmente, he investigado y todo. En realidad es una interpretación sobre una profecía maya que se basa en los números. Los mayas no hablaron de tres días de oscuridad, de rayos sincronizadores, ni que íbamos a viajar a las Pléyades el 21 de diciembre del 2012. Y esto es importante aclararlo. Pero sí es verdad que situaron un fenómeno, de alguna manera lo situaron, en el centro de la galaxia, que marcaron ciclos gigantes de 5.125 años, y el último, que empezó el año 3.113 a.C., denominado la Cuenta Larga, culmina abruptamente el 21 de diciembre del 2012. Y aquí se abrieron estas dos interpretaciones. La primera, que dijeron, hombre, este es el fin del mundo. Y la segunda, que termina una etapa para que nosotros como humanidad construyamos otra. Es decir, que depende un poco más de la voluntad humana para corregir los tiempos, porque las profecías, al menos las negativas, no han sido dadas para que ocurran y se cumplan, sino advertir para corregir. Y ahí está el libre albedrío humano. Bueno, pues esto nos contaba Ricardo Fernández, un poco en la misma línea de lo que Sixto Paz, unos pocos meses antes, nos había contado también en esta misma mesa, aquí en el último peldaño, y siempre nos llamaba la atención, y se lo dijimos a tanto a Ricardo como a Sixto, que bueno, que eso de que las profecías se hacen para que no se cumplan, pues es bastante, tiene un cierto contrasentido, ¿no? Porque si no, ¿qué clase de profecías son? Realmente, una profecía, si no se cumple, no tiene ningún valor. Otra cosa sería una advertencia, es decir, si ustedes van por aquí, puede pasar esto. Eso es lo que hace pues una cualquier científico, persona que en un momento dado pues haga una predicción en base a unos determinados datos. Pero una profecía, que se supone que tiene que venir de un conocimiento muy superior, pues es algo que inevitablemente tiene que pasar. Bueno, pues parece ser que no, que las profecías se hacen para que no se cumplan. Y al mismo tiempo, yo creo, Carlos, que al hilo de lo que estábamos diciendo, pues fíjate cómo se habla también de esa fecha, de ese 21 de diciembre de 2012, que se da como algo por sentado. Ahora es el momento, yo creo, que podíamos comentar eso de que íbamos a hablar. Y realmente, si la fecha es tan exacta como se ha planteado en algunos casos. Mira, hay que matizar también una cosita para que también todo el mundo lo entienda, porque Carlos Fernández ha hablado de siete profecías mayas. Las siete profecías mayas no existen. Eso que todo el mundo lo tenga presente. Las siete profecías mayas salen de una novela de ciencia ficción llamada El Códice K, que es de Albert Bettenmüller. A partir de ahí, hay alguno que las dio por buenas, las puso en internet y algunos las han reinterpretado, ¿no? Y a partir de ahí pues hablan de los cambios de ciclos y estas cosas, ¿no? Pero que todo el mundo tenga presente que esas supuestas siete profecías mayas no existen, ¿eh? Hemos comentado antes lo que dicen realmente los códices y lo que los vestigios que hay, pero lo que son esas siete profecías mayas, que todo el mundo tenga presente que eso es una invención a partir de una novela de ciencia ficción. Luego, el tema de la cuenta larga, también lo mencionaba Carlos Fernández, que él decía en torno al 3113 o así mencionaba. En realidad la fecha concreta es 11 de agosto del 3114 a.C. Esa es la fecha en la que se da como bueno el supuesto año cero de los mayas. ¿Y en qué se basan? Bueno, pues en un arqueólogo llamado Eugene Thompson, que lo que hizo fue establecer ese día pues como el día cero, porque él había visto que un obispo llamado el obispo Landa, en el 1775 aproximadamente, cuando él llega a las tierras de Yucatán, pues enseña a los mayas de la región, pues los va evangelizando y al mismo tiempo pues les va mostrando que realmente son los eclipses, esas cosas que ellos se espantaban cuando miraban el cielo, ¿no? Y entonces nos quedan registros en el Chilán Balán de Chuyamel de relaciones que colocan los mayas de la región con algunos eclipses de la época. Entonces, a partir de esa correlación, Thompson establece que hay que retroceder una serie de días en el tiempo hasta establecer el día cero como el 11 de agosto del 3114. Bueno, a partir de ahí, este hombre estipula que ese es el día concreto, y viene algún avispado por ahí y ve que el 13.0.0.0.0, es decir, 5 dígitos comenzando por 13, eso tiene una correlación con nuestro calendario gregoriano en base a una fórmula matemática que es un poco compleja ahora de explicar por radio, pero que se basa en multiplicar dígitos en función de la posición que ocupan. Lo explico un poquito mejor en el libro porque aquí es más complicado de dictaminar por la radio, ¿no? O de explicar por la radio. Pero bueno, a partir de ahí, como hay 580, o sea, ahí significaría que alguno, como digo, estipuló que el día 13.0.0.0 corresponde al 21 de diciembre del 2012. ¿Y por qué el 13? Bueno, pues porque para los occidentales el 13 es un día fatídico, como tú bien sabes, porque el 13 representa, como yo siempre comento, que el viernes 13, de ahora no recuerdo exactamente qué año, el 1300 y algo, pues a Jacques de Molay y a todos los suyos los pasaron por la hoguera. Y a partir de ese momento, tú sabes, por obra y gracia del Papa Clemente V y de Felipe IV, pero tú sabes que a partir de ese momento el viernes 13 para nosotros es algo fatídico y el 13 se ha convertido en algo maléfico para todos y cada uno de nosotros. Pero eso es algo como muy occidental. No significa que el 13 para los mayas fuera algo malo, porque es que realmente el calendario maya no finaliza el 13. En realidad es un calendario vigesimal, es decir, finaliza en un 19.19.19.18.19. ¿Y en qué me baso para decir esto? Muy sencillo. Hay dos ciudades mayas, que son Tikal y Palenque, donde nos hablan de los pictunes. ¿Y qué son los pictunes? Son fechas posteriores al famoso 13 punto y algo, es decir, ellos allí tienen estelas que nos hablan del 19 punto y algo, que es decir, nos están hablando del 4700 después de Cristo si nos basamos en la correlación de Thompson. Es decir, dos ciudades mayas hablan de acontecimientos futuros que no profecías, nos están hablando de que tal día cumpliría un rey no sé cuántos años y significaría pues la riqueza de la región, bla, bla, bla, bla, bla. Y eso nos lo está comentando dos lugares concretos, Tikal y Palenque. Quiere decir que el calendario, evidentemente, finaliza en el 4700 y algo. Ese es el final del calendario maya. Ojo, si nos basamos, como digo, en la correlación de Thompson. Pero claro, después hay señores, por ejemplo, como... que por cierto la correlación de Thompson tiene dos fechas, porque después hubo otro que intentó corregir a Eugene Thompson y dijo, oye, te has equivocado de dos días, y hay una correlación que se llama la GMT2, que es la actual, la que todo el mundo da más por válida, que dice que en lugar del 21 es el 23 de diciembre del 2012, el día que corresponde a ese 13 punto y algo, ¿no? Pero como digo, hay otras correlaciones, porque hay un señor que se llama Spinden, que este establece que un número de un ciclo de unos 256 años y te dice que entonces el 13.0000 que ese fue la fecha del 1752 después de Cristo. Y después hay un señor llamado Boudit que me hace mucha gracia porque este establece la fecha del 13.0000 el 17 de agosto de 1492 y digo que esta me hace mucha gracia porque curiosamente el 12 de octubre llega Colón. Por lo tanto, fíjate que prácticamente eso sí que sería una buena predicción si realmente lo hubieran predicho, ¿no? Porque significa el final del ciclo para los mayas, porque a partir de la llegada de los colonizadores españoles se acabó toda la historia. Es decir, empieza el declive de la civilización maya tal como la conocemos, hasta que se pierde. Bueno, se pierde. Hoy en día hay 6 millones de mayas todavía. Eso es un dato que tenemos que tener todavía ahí presente, y unos 30 dialectos mayas totalmente diferentes. Es decir, perdida no está, pero vamos, es el declive de esa civilización tal y como la conocemos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Si los mismos arqueólogos e historiadores no se ponen de acuerdo en torno a cuál es el auténtico número cero del calendario maya, ¿cómo venimos nosotros a establecer que encima un 13, porque se nos ha antojado decir que un 13 es un día así fatídico, corresponde con el 21 o el 23 de diciembre del 2012? Pero como siempre digo yo, habrá algún incrédulo que todavía se lo crea. Siempre habrá alguno. O sea, yo puedo decir misa o que salga cualquier otro por radio, televisión, y diciendo, pues miren, señores, esto no es correcto porque el calendario de los mayas es vigesimal, bla, bla, bla. Pero habrá gente que se lo crea. Pues bueno, pues si alguno todavía se cree el año cero de la correlación de Thomson y se lo toma en serio y cree todavía que el 13.0.0.00 va a suceder algo, decirles que, ojo, hace 6 años entonces que tuvimos el 2012, porque no debemos olvidar que hay un ajuste del calendario juliano al gregoriano por parte de Dioniso el Exiguo, que este hombre, como no sabe realmente cuál es la fecha de la matanza de Herodes, pues la estipula cuando le da la gana, y como tampoco conoce el número cero, porque en aquella época no se conocía, pues como que tiene un desfase de 6 años. Y hace recientemente, unos días, me dio la razón JJ Benítez, que cuando hacía su presentación de Caballo de Troya 9, estaba explicando a todo el mundo, cuando todo el mundo le decía, oye, Juanjo, ¿qué va a ocurrir en el 2012? Decía Juanjo, y con toda la razón del mundo, pues no va a suceder nada, porque es que hace 6 años sucedió el 2012. Por lo tanto, ya solamente con este dato ya deberíamos olvidarnos del tema. Pero bueno, estamos en Occidente, ya sabemos que hay gente muy crédula, que todavía hay gente que dicen, bueno, es que los mayas no dijeron esto, pero sí dijeron. Y yo siempre digo, ¿dónde? Dime dónde. ¿Dónde? Sácame el de dónde procede esa información. No me digas que lo dijeron los mayas. Dime exactamente de dónde sale esa información. Porque a lo mejor tú tienes un dato que yo no tengo. Pero basándome en lo que hay, es que no hay absolutamente nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Pero somos así, ya lo sabes. Los occidentales somos así, tendemos a buscar fechas concretas, ¿no? También en la Edad Media se decía que cuando llegara el año 1000 volvería Jesús de Nazaret, Jesucristo, y el año 1000 no sucedió nada. Y cuando llegó el 11 del 11 del 2011, mucha gente se fue allí a El Cairo pensando que se abrirían puertas estelares encima de la Gran Pirámide, y allí no sucedió nada de nada, de nada, de nada. El 12 de noviembre todos estábamos aquí y no pasó nada. Y cuando llegue el 21, el 23 de diciembre del 2012, no sucederá absolutamente nada, de nada, de nada, de nada. Ni tendremos cambios de conciencia, ni cambios de ciclo, ni nada, de nada, de nada. Si alguno quiere ver en esto que estamos en una época de crisis y estamos pasando una serie de vicisitudes en la época de crisis, pues bueno, pues volvemos atrás a lo mismo. Es cosa de Occidente. Pero los mayas no predijeron nada de todo esto. El último peldaño. El doctor Raymond Moody se hizo mundialmente famoso cuando publicó su libro Vida después de la vida, un compendio de experiencias al borde de la muerte, en el que muchas personas coincidían en relatos de un trance que supuestamente estaba en la antesala del más allá. Tras esa primera investigación, el doctor Moody continuó su trabajo explorando los límites de la existencia, buscando las pruebas de la posible supervivencia de la conciencia, y ahora conoceremos directamente su experiencia. Viernes 9 de diciembre, 11 y 5 de la noche, Raymond Moody, el pionero en la investigación de la vida después de la vida. El último peldaño, Onda Regional. Estamos hablando con Carlos Mesa. Estos momentos son las 12 y 40 minutos de la madrugada. Y nuestros amigos que se encuentran en Facebook nos están ya haciendo pues una serie de comentarios y demás, y concretamente Rosario García Parra nos hace una pregunta. Y ella quiere saber, Carlos, y nos dice así que te lo preguntemos, ¿qué hay de cierto en la confirmación de la NASA sobre la admirable exactitud del calendario maya? ¿Qué hay de cierto en la confirmación de la NASA sobre la admirable exactitud del calendario maya? Yo no sé si la NASA se ha manifestado o no. Ella, por lo visto, parece ser que sí, que tiene entendido que sí. Y quería preguntarte qué opinas, si es cierto esto. Esto me recuerda a cuando hay mucha gente que me empieza a preguntar sobre si la NASA se fue a mirar el manto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y dice, no, la NASA ha estado mirando el manto de la Virgen de Guadalupe. Yo digo, sí, la NASA no tiene cosas más importantes que hacer que mirarse el manto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pues con esto creo que un poco exactamente lo mismo. Yo no creo que la NASA se haya puesto a decir o a hablar sobre cosas que no le corresponden, sobre la astrología, que no astronomía, ¿no?, de los mayas, ¿no? Que el calendario maya es preciso. Bueno, el calendario lunar sí. El calendario lunar, la verdad es que es muy, muy, muy preciso, ¿no? Estamos hablando de que tiene unos ajustes incluso mejor que los nuestros, por cuanto, pues, bueno, pues se rige sobre todo por el tema de las lunas, ¿no? Las 13 lunas, que luego, pues, multiplicado por 20, te da unas fechas muy concretas que los utilizan ellos para esos calendarios, ¿no? Los diversos calendarios que tienen los mayas. Respecto a que los mayas tienen un calendario solar mejor que el nuestro, la verdad es que no. El nuestro es más preciso, porque el nuestro tiene en cuenta los años bisiestos, y la verdad es que se ajusta muchísimo mejor con lo que es realmente los movimientos del sol. ¿Que los mayas conocían la llamada precesión de los equinoccios? Cierto, cierto, conocían la llamada precesión de los equinoccios, se habían dado cuenta del tema, y muchas veces siempre se dice, bueno, que los mayas, la verdad es que no se sabe de dónde obtuvieron esta información, y muchos ya anteponen que esta información le debió llegar por cuenta de los extraterrestres, ¿no? Bueno, los mayas eran grandes observadores del cielo, y sobre todo el cielo nocturno, y bueno, hay lugares como en Palenque, donde se ve una especie de torre enorme que implicaba que esta gente pues miraba directamente hacia el cielo y observaba muy detenidamente el cielo. Y después, pues ya también en Tortuguero o en otros lugares, el observatorio del Caracol, que parecería una especie de observatorio astronómico actual de los nuestros, pues bien, era gente que sí, que realmente miraba hacia el cielo, que dominaba muy bien el cielo, pero que no tienen una de cal y una de arena. O sea, digamos que sus calendarios, algunos, como los calendarios lunares, sí son más precisos que los nuestros, pero los calendarios solares evidentemente que no, y no creo que la NASA se haya puesto a dilucidar sobre este tema, porque no creo que le correspondan. Juanjo, hemos encontrado algo relacionado con la NASA en internet, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad es que lo que estoy intentando buscar es algo en la página de la NASA, y sí que es verdad que hay referencias en la página oficial de la NASA, pero no son precisamente dando la razón, sino diciendo lo que se está diciendo en el programa, que en el 2012 no se acaba el mundo, y que el fin del calendario maya es el fin del calendario maya, no es el fin del mundo, como mucha gente dice. Bueno, la NASA supongo que se habrá puesto también a opinar, porque muchos hablan de este alineamiento planetario o algo parecido, ¿no? Y entonces allí sí que es un tema que a mí se me escapa un poco, pero el alineamiento planetario este del que se habla, pues es otra de esas, por decirlo así, mesas chorradas, ¿no? Entonces supongo que la NASA tiene mucho que decir al respecto, y me imagino que durante el 2012 sacará bastante información, pues, para que la gente vea realmente si existe, bueno, determinado alineamiento o no. Ahora mismo estoy encontrando la página donde dice que no habrá alineamiento en las próximas décadas, que la Tierra no se cruzará con el plano galáctico en el 2012, y aunque hubieran alineamientos, sus efectos en la Tierra no serían notables. Y eso está en la página de la NASA, o sea que... Claro, y alineamiento respecto a qué, ¿no? Porque ¿qué tomamos como centro, claro, para que se produzca ese alineamiento? Tendríamos que tener alguna referencia en alguna parte, ¿no? Uh-huh. Me parece que bueno, que se da por hecho que hay que el Sol o esa Alcione, ¿no? Esa Alcione en las Pléyades, creo que es el digamos que el centro de nuestra galaxia, ¿no? pero bueno, no sé, a partir de ahí que haya determinado el alineamiento, no, me parece que no, que esa es otra de esas, eso es otro de esos bulos que circulan por internet. Carlos, sabes que hace unos un par de meses estuvo en nuestro programa el productor de cine de origen mexicano, que está afincado en Estados Unidos, Raúl Julia Leví, que bueno, pues ha difundido que está preparando un documental que se va a emitir concretamente en el año 2012, se va a producir a partir de los próximos días y se va a emitir en 2012, en el cual parece que promete ofrecer pruebas definitivas y totalmente irrefutables de la del contacto entre los mayas y una civilización extraterrestre. De alguna manera prometió en este programa, que y en algunos otros medios también de escritos, que iba a adelantar alguna de esas pruebas, y concretamente pues esta semana ha aparecido una fotografía que tú conoces, que se ha publicado, con un rostro, una especie de bueno, de gran cabeza, recuerda mucho a los moáis, pero está en, se supone que en la selva, y justo al lado de esa cabeza se ve un vehículo pues de los años 30, un coche. Y es curioso porque los que defienden que esto es una prueba de ese contacto extraterrestre se basan en los rasgos de esta cabeza que no se corresponden con los rasgos de los mayas. Me gustaría conocer tu opinión sobre el tema. Yo cuando oí hablar de este tema de Raúl Julia también me sorprendió, porque estaba, recuerdo que estaba en el Cairo y estaba escuchando tu programa, y tu magnífico programa, por cierto. Y bueno, y cuando escuché la noticia pensé, wow, a ver si es verdad, ¿no? A ver si aparecen pues nuevos códices, y la verdad es que me gustó muchísimo este dato, ¿no? Y respecto a lo que se ha visto esta semana, pues me ha defraudado, la verdad. Me ha defraudado y me ha defraudado mucho, ¿no? Porque, mira, si tú muestras una fotografía de los años 30 y te dicen, bueno, esta es una fotografía que está en poder de tal señor y bueno, y a partir de ahí nosotros lo sacamos como evidencia de que esa cara, que parece la cara de un moai, pues como tiene los ojos así un tanto achinados, pues debe pertenecer a un extraterrestre que estuvo en contacto con los mayas. Muy bien. Me tienes que decir, para sacar una fotografía de ese tipo y darla como una investigación rigurosa y seria, la fotografía donde ha sido tomada. Porque claro, o sea, yo te saco una fotografía X, que te digo que es de los años 30, como aquellas fotografías, tú no sé si recuerdas aquellas fotografías donde aparecían las hadas de Arthur Conan Doyle, que luego pues, se dieron como falsificaciones, unas fotografías en blanco y negro, ¿no? Y bueno, todavía hay gente que las sigue dando por válidas. Mira, las hadas que a finales del siglo XIX se fotografiaron, pero y luego está demostrado que todo eso es una falsificación, ¿no? Pero si tú me muestras una fotografía de los años 30, tienes que decirme dónde fue tomada. ¿Por qué? Pues sencillo, pues porque así permitirás a otros investigadores desplazarse hasta la zona y ver si todavía entre la maleza, porque me imagino que habrá crecido la vegetación en el lugar donde corresponda, sigue estando la cara que se muestra ahí, que tampoco dice nada, porque si realmente eso es cierto, dices, bueno, es una fotografía de los años 30, donde aparece un rostro. Si realmente eso es cierto, tampoco dice nada, porque mira, yo hace penúltimo viaje, o antepenúltimo, no recuerdo, porque cada 2 o 3 meses estoy viajando a un nuevo lugar, estuve, como te digo, en el sur de Rusia, en la zona de los Urales, muy, muy cerca de Magnitogorsk, y entonces allí encontré la ciudad prehistórica de Arcaín. Bueno, pues ahí, en la ciudad prehistórica de Arcaín, yo fotografié una especie de moai que ellos llaman el hombre mirando a los cielos. Y es un moai también de ojos rasgados y que está mirando hacia los cielos, y curiosamente coincide con que está mirando hacia la constelación de Orión. Pero ojo, ¿eso te está diciendo algo? Simplemente no, te está diciendo que aquello es una especie de observador de los cielos y punto. Tampoco puedes interpretar de lo que estás viendo que es un extraterrestre que estuvo allí en la ciudad de Arcaín. Simplemente estás viendo algo, pero te digo dónde se encuentra y dónde lo puedes ver. La fotografía, como digo, es una fotografía X donde no se dice dónde ha sido tomada. Y eso ya es un fallo. Y el segundo fallo que se encuentra uno. Si uno mira atentamente esa fotografía, verá que hay dos tipos de sombras. Una que proviene de la parte superior izquierda y entonces cae la sombra hacia abajo, es decir, es como si el sol estuviera situado a mano izquierda. Pero cuando uno mira la barbilla del Moai, o la cara, o como tú le quieras decir a eso que estamos viendo, ves que en lugar de caer la sombra hacia una inclinación hacia la derecha, como correspondería con el resto de sombras, la sombra cae perpendicular hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que no corresponde. Hablando mal y pronto, porque, bueno, como tú bien decías al principio de todo, uno es ingeniero técnico en sistemas informáticos, aparte de periodista, y bueno, como periodista pues estoy harto de hacer fotografías, estoy harto de retocar fotografías con Photoshop y demás, y un poquito, pues bueno, sabes de qué hablas, ¿no? Hablando mal y pronto, tal como lo estoy viendo, eso es una falsificación. ¿Por qué? Porque las sombras no corresponden por ninguna parte. Entonces, ¿cómo puedo dar por bueno el hecho de que lo que estoy viendo me está hablando de que, bueno, de que hay una cara ahí muy extraña de gente que no tiene nada que ver con ellos y estos son los extraterrestres que estuvieron en contacto con ellos? Hombre, estos son interpretaciones exageradas de una fotografía de la que no se demuestra nada. No se demuestra ni de dónde procede y además tiene unas pintas enormes de falsificación que te lo tira todo abajo. Entonces, eso, evidentemente, no es una prueba. Y yo no digo que este hombre esté... Cuidado, se la pueden colar, ¿eh? O sea, este hombre a lo mejor está muy ilusionado, le han presentado esa fotografía, la ha dado por buena y a partir de ahí la ha incluido en el documental y la ha mostrado a la gente. Ojo, Raúl Julia supongo que tendrá otras pruebas, por así decirlo, que certifiquen que evidentemente hay algo más. Porque si solamente es esto, pues la verdad es que nos va a decepcionar a todos y muchísimo el documental. Ojalá se presenten otras pruebas y ojalá se muestren esos códices que dicen que están escondidos en alguna parte y los arqueólogos, que no que no otro tipo de personas, puedan traducir, porque esa es una labor sobre todo de arqueólogos, los que tienen que meterse en el asunto y empezar a traducir esos códices si es que realmente aparecen, ¿no? Por supuesto, eso es labor de expertos y eso es precisamente así nos pronunciábamos nosotros el otro día cuando conocíamos esta noticia. De hecho, nos hemos puesto en contacto, le hemos mandado unos correos a Raúl Julia, estamos esperando respuesta a ver qué nos dice, manifestándole pues estas inquietudes. Nos queda poco tiempo y a mí me gustaría también saber si aparte de los mayas hay otras culturas también americanas o mesoamericanas que tienen algún tipo de profecía parecida o esto es algo exclusivo de la civilización maya. La cultura mesoamericana que tiene más similitudes con los mayas son los aztecas. Y incluso comparten algún mismo dios, ¿no? Ellos llaman a su Quetzalcóatl, es el Kulkán de los mayas, ¿no? Y Quetzalcóatl, que es el dios barbudo, que bueno, pues estuvo compartiendo con ellos un tiempo y les proporcionó pues nuevos conocimientos hasta que al final Quetzalcóatl se marcha en una barca diciendo que algún día regresará, pues se supone que ese regreso, esa profecía todavía no se ha cumplido, ¿no? Y según lo que comentaban los aztecas, si nos atenemos también a que su calendario, que en realidad mucha gente cuando ve el calendario maya, que es aquella especie de círculo con una boca en medio y cuatro soles en los extremos, que por de ahí que todo el mundo hable del quinto sol, que se habla tanto del quinto sol, no hay un quinto sol dentro del calendario, solamente hay cuatro, como digo, no es un calendario maya, ese es el calendario azteca, ¿de acuerdo? El calendario azteca, esa es la figura que todos nos viene a la mente, que en realidad tampoco correspondería al calendario maya. Pues bien, volviendo otra vez al tema de los aztecas dejaron profetizado, volviendo otra vez a basarnos en la correlación de Thomson, que hacia el año 2200 y algo regresará Quetzalcóatl. Por lo tanto, aún nos queda una profecía por ahí pendiente, en todo caso, el regreso de la serpiente emplumada. Pues concluyendo, Carlos, podemos decir que todas estas profecías apocalípticas realmente parten de una novela de ciencia ficción. Eso sería un poco la conclusión más importante, por lo menos para tranquilizar a aquellos que realmente están un poco preocupados por ese fin del mundo, profetizado más bien por el cine y por algunas obras de ciencia ficción y de literatura que una base arqueológica en esta cuestión maya. La verdad es que sí, partió de la novela de ciencia ficción de Albert Bettenmüller, El Códice K, y también partió de lo que empezó a decir José Argüelles en los años 90, ¿no? Que él pues se sacó de la manga algunas historias, sobre todo él fue el que comenzó con la historieta del 13.0.0.00, él fue el que empezó con todo ello, y bueno, pues al final la cosa pues se ha ido empeorando, ¿no? Por cierto, habría que comentar respecto a José Argüelles, y sé que está mal decirlo porque es una persona que falleció no hace mucho, pero siendo justos, pues bueno, pues para que aquellos que todavía se tomen en serio lo que en su día comentó José Argüelles, decirles simplemente pues que José Argüelles creía la reencarnación de Pacalvo Otán, y además José Argüelles siempre decía de sí mismo que él era el presidente de la Federación Galáctica de Hermanos del Cosmos, y que por tanto él era el único que estaba en posición de decir que los Hermanos del Cosmos vendrían en torno a la fecha del 21 o 23 de diciembre del 2012, más o menos, para que nos hagamos cargo de que estas cosas no hay, si somos serios, no hay por dónde cogerlas. Pero aún así, créeme, Joaquín, que de verdad, por mucho que digamos, por mucho que intentemos tranquilizar a la gente, decir no va a pasar nada, ni hay cambio de ciclo, ni conciencia, ni paradigma, ni de nada, de nada, de nada, te aseguro que habrá gente que se lo crea. Sabes que incluso, porque aquí lo decía Miguel Blanco, por ejemplo, también, alguna noche, pues hay quien piensa que va a haber un problema, sobre todo con la electricidad, un problema concretamente ese día, que lo que algunos apuntan es que todo lo que sea eléctrico va a dejar de funcionar y que, por lo tanto, hay que estar preparados porque sea algo así como un pulso electromagnético que puede venir de alguna parte del espacio. Bueno, esa sería otra historia, porque evidentemente estamos ya estamos en un año donde las tormentas solares son más fuertes que en ningún otro momento de la historia, y se sabe evidentemente que si una de estas tormentas solares alcanzara la atmósfera terrestre, pues nuestros aparatos dejarían de funcionar, y eso es cierto. Pues eso por lo menos habrá que tener cuidado, porque hay aparatos que son vitales, y lógicamente eso da mucho más miedo que esas otras profecías muy indefinidas, ¿no? De un fin del mundo que no sabe muy bien por qué. Estamos ya prácticamente acabando, no queremos despedirnos sin, bueno, pues preguntarte por tus próximos trabajos. No paras, lo que lo acabas de comentar. Aquí nos decía un oyente, concretamente hasta DTS, dice, hombre, este es el que se metió en las catacumbas de París. Tú no paras, la verdad es que vas haciendo historia por donde quiera que pasas. ¿Dónde te diriges ahora? Pues mira, ahora para final de año, nada, estoy tranquilito con mi chica en Italia, nos vamos a ir a Italia a pasar unos días, y después pues supongo que me iré a Kosovo, porque tengo en preparación un nuevo libro. Bueno, de hecho ahora en marzo sale un nuevo libro mío que se llama Barcelona Insólita y Secreta, si me permites decirlo, desde otra editorial, desde la editorial Hongles, y bueno, pues simplemente es mostrar todos los misterios que todavía están aquí, sobre todo en la parte del gótico de nuestra ciudad condal, Barcelona, ¿no?, donde vivo. Y luego, pues a continuación, vendría otro libro que se remonta ya a la prehistoria, y si realmente hay indicios de ciertas ayudas, por así decirlo, que pudieron a lo mejor haber o no en la prehistoria, ¿no? Y allí en Kosovo pues se esconde un secretillo relacionado con un dios sumerio que tiene un aspecto muy concreto, muy determinado, y entonces pues ya estoy en contacto con las autoridades correspondientes del Museo de Prigna para que pueda llegar allí y fotografiarlo, y que luego pues eso se pueda mostrar dentro de este libro. Pero ese ya sería un libro para finales del 2012. Pues bueno, como no se va a acabar el mundo, lo podremos leer tranquilamente. Y lo que sí te emplazamos ya, para que cuanto tengas el libro de esos misterios de Barcelona, pues poder hablar contigo de todos ellos aquí en el programa, porque nos apasionan. Somos, desde luego, desde que leímos a Ruiz Zafón y leímos La sombra del viento y todo ese barrio gótico y todo ese misterio que hay ahí, la verdad es que quedamos cautivados por esa Barcelona mágica, y por supuesto que será un placer tenerte aquí para hablar de ello. Y sin olvidarnos de Gaudí, que estoy enamorado de él. Muy bien, pues muchas gracias por todo, Joaquín. Gracias a ti por aclararnos tantas cosas, y seguiremos en contacto contigo, porque siempre que te tengamos aprenderemos mucho. Carlos Mesa, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ti y un beso a todos los siguientes. Hasta siempre. Francisco Martínez, una valoración rápida final sobre estas profecías mayas, que como vemos tienen mucho más de mito que de realidad. Bueno, yo creo que con esto pues hay que reflexionar mucho. O sea, yo creo que las civilizaciones pasadas nos pueden decir mucho, muchísimo. Pero lo que no podemos creernos a pies juntillas es una profecía, y máxime cuando no hay datos fehacientes. Yo creo que esto es que, no sé, por ejemplo, cuando se habla de si son realmente reales o no las visitas de los extraterrestres, ¿no? Todavía no tenemos un dato concreto que nos pueda indicar si realmente han existido o no. Yo creo que hay que usar el sentido común y no echar la campana al vuelo. Yo creo que lo que realmente es necesario es que nosotros como seres humanos seamos capaces de crecer y seamos capaces de hacer un mundo mejor, independientemente de que esto pueda acabar pasado mañana. De hecho, para el que fallece en cada momento, el mundo se acaba, y el mundo está acabando todos los días. Así que no es que sea un fin del mundo. Para cada uno el fin del mundo pues es cuando toca. Muchas gracias, Juan Francisco. Hasta la semana que viene. Juan Jovenza, una última evaluación. Pues nada, yo creo que ha sido bastante claro, ¿no? Hay muchísima gente hablando de un fin del mundo que nadie ha predicho realmente. Es que ya no es que haya que creer en una profecía, es que no existe la profecía. Pues yo creo que más claro no puede estar. Gracias también, Juanjo, por estar con nosotros y por aportarnos también todo ese conocimiento de esa base dulce, que no es que sea una base de caramelo, sino que es una base pues de misterio. Amigos oyentes, hemos llegado al final del programa. Saludos de Javier Torrano, que ha estado hoy haciendo que todo llegue en perfecto estado de sonido hasta sus receptores. Y recordarles que la semana que viene, pues con Cristina Lázaro, tendremos una larga entrevista a Raymond Moody, uno de los pioneros del mundo de la investigación de esos fenómenos extraños que hay en el límite de la vida o en el límite de la muerte. No sabe muy bien uno dónde están esos túneles, esas luces al final. Todo eso nos lo va a contar él mismo, precisamente en persona, en una entrevista, como decimos, bastante extensa, que le realizamos hace poco y que vamos a ofrecerles para todos ustedes, porque realmente sabemos que están muy interesados. Así que hasta la semana que viene, que pasen pues un feliz periodo de 7 días y que estén aquí de nuevo para seguir escuchando, como siempre, el último peldaño. Hasta entonces.